puedo hacer que te enfermes, entristezcas o hacerte el amor, amor, amor, amor, amor, porque soy el negro mágico de Amsterdam. Because I am a blush mashman from Amsterdam. Te meto el mal de ojos, no me dejas en paz. Te meto el booty booty en los huesos. Potencia y más duración, baterías para curir. Pero yo me copo con esa cosa.